Diego, te toca y es tu tarea sacarle las guirnaldas, la serpentina y los globitos que le quedaron a Bruno Napoli de la celebración. Todo eso va a ser más fácil que sacar la baba, porque lo del alcohol y eso de anoche parece que fue groso, ¿no, Bruno? Ajá, fue fuerte, pero acá estamos. Bueno. Perdón. Entonces, estamos dándole una vuelta a estas últimas semanas, ¿no? 24 de marzo, Derechos Humanos, 2 de abril, Malvinas y ahora YPF. Sobre esta secuencia, estamos percibiendo una fortísima apelación a la idea de soberanía, a la idea de nación, en términos tal vez diferentes a los que se hacía en otros momentos, y además acompañando medidas que no dejan de tener su impacto por sí mismas. ¿Cómo lo lees, Bruno, todo esto? Vos sabés que yo sigo impresionado con la capacidad de generar discurso fuerte, sin ahorrarse palabras, ¿sí? Y con la imperiosa necesidad de personajes lógicos de la política de ponerse al frente de un relato de cosas que no sucedieron. Y eso sí es impresionante. Digo, porque el relato lo único que hace es construir una memoria de lo que no te pasó, pero convencerte de que te pasó y que vos puedas reproducirlo, ese relato. Digo, y eso es lo más interesante. Hace poco, en una mesa con expresos políticos, ¿sí?, se cansaron de fijar la fecha del terrorismo de Estado el 24 de marzo en adelante. Y eran todos presos, secuestrados, ¿sí?, durante la democracia, en 73, 74 y 75. Torturados, secuestrados, encapuchados, detenidos en centro clandestino de detención, pero para ello el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo del 76. Eso es el relato construido que te convence de cosas que no te sucedieron. Lo interesante de Malvinas, YPF y el 24 de marzo es eso, es la construcción insistente de un relato de cosas que no sucedieron, como la defensa de la soberanía. Yo no voy a caer con el aguafiestas, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades hay en un país que ha entregado todas sus riquezas a empresas extranjeras, digo, de 51 emprendimientos, 49 son empresas extranjeras, de hablar de soberanía? Todas. Porque el relato lo construyo yo. Aunque no exista la soberanía sobre los recursos naturales, aunque Argentina hasta ayer, sigue hoy, porque esto es un proyecto de ley, no es la nacionalización, no se expropió, es un proyecto de ley. Eso es interesantísimo. Todo el mundo hoy está hablando de la defensa de la soberanía. Y es un hermoso proyecto de ley. Pero no deja de ser un proyecto de ley que va a tener un debate larguísimo. Pero ya estamos hablando de soberanía. Ya recuperamos YPF. Y posiblemente una judicialización también. Lo mismo que citábamos antes con la ley de medios. De la sanción a su aplicación hay un abismo terrible que hasta el día de hoy no se logra zanjar. Sí, sí. Igual, a ver, el camino va a ser largo. No deja de ser interesante que por cada evento que generan desde el gobierno, esta corporación política, ¿sí?, que son los Kirchner y el neoperonismo kirchnerista, que es una verdadera corporación política, constructora de hechos políticos, de mucho trabajo y de muchos relatos sobre los hechos políticos. Es increíble. No voy a hacer la gran grondona de compararlo con Hitler, pero viste que hay un apartado en los escritos de Hitler que él dice técnicas de laboratorio, donde él dice: hay que llenar el mobiliario, dice Hitler, ¿sí?, con los muebles propios de la gente. Entonces, cuando venga otro, no va a tener lugar para poner un maldito mueble. Entonces, todos los muebles van a ser los que yo le puse y va a estar adornada esa habitación. Y cada vez que hablen de esa habitación, la van a tener que contar como yo la ordené, no como la ordenó otro. Digo, y la construcción es esa, ¿eh? El camino va a ser larguísimo, pero ya está. Hoy, la lectura que hacen es: se recuperó la soberanía, se expropió YPF. Algo que no sucedió. Es muy terrible agregar que además los muebles se apoyan sobre cadáveres, digamos. Bueno, sí, es terrible. Sí, es terrible, pero es. Yo digo, si yo fuera el Estado, ¿no? Si fuera parte dirigencial del Estado, yo creo que haría lo mismo. Porque sí, es la lógica inmanente del Estado que tenga que construir un relato constante sobre la defensa de hechos que, aunque no sean reales, tienen que ser reales porque son construidos. Y se construyen sobre esos poderes. Fíjate que el otro día con Diego, con vos, hacíamos la progresión de los discursos de los dos, del matrimonio Kirchner, sobre la dictadura, ¿sí? Al principio eran los respetuosos hijos de herederos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Luego eran parte de esa generación a los dos años. Esto en el 2004. En el 2006 ya los discursos aparecían como parte de esa generación militante. En el 2008 habían sido militantes de los 70, montoneros. Y en el último discurso de Cristina, ella dijo directamente que ella peleó contra la dictadura. Lo dijo directamente. O sea, esa progresión la construyeron como propia, y es impresionante porque lo logran. O sea, logran convencerte de cosas que no te sucedieron. Pero que esa es la memoria, y pasa con todos los aspectos de la memoria. Igual esa generación de de eventos políticos. Más allá de la maquinaria generadora de discurso fenomenal que constituye el gobierno, no responde a cierta necesidad contextual, no hay ciertos momentos en los cuales es lo necesario. Sí, pero yo, lo que, por eso dije que, aparte del relato, hay muchas horas de trabajo. Digo, si yo fuera el Estado haría lo mismo. Cada evento que genero tengo que llenarlo de un relato, pero llenarlo en serio. Y que responda, porque responde a necesidades políticas. No hay otra opción. De hecho, no tiene otra opción. Una necesidad política, por ejemplo, de construir ese relato sería que las cosas realmente no se están haciendo. Y eso sí es una necesidad política. Si yo todavía no nacionalicé YPF, necesito hablar de que ya la nacionalicé, de que ya es nuestra. Eso también es una necesidad, ¿se entiende? Digo, eso también es una necesidad política del contexto. La ley de medios, por ejemplo, también es otro ejemplo, ¿sí? Y otras tantas, ¿no? Digo, la inclusión social en este país, hay que decirlo, no existe. No existe, digo, el nivel de pobreza es enorme. Sin embargo, el discurso es generación, inclusión social, distribución de la riqueza. La pirámide de consumo de la Argentina actual es la misma que en el año 93, ¿sí? Una pirámide de consumo donde el 25% de la población se lleva el 66% de la renta. Es el mismo que en el año 93, ¿eh? Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que en este momento estamos viendo un proceso de soberanía sobre las riquezas y de inclusión social. Es impresionante. La necesidad política tal vez pase por ahí, ¿no? Por cosas que realmente no están sucediendo, pero que deben suceder en forma real. Pregunta, retomo un poco lo de Nati, ¿no? Sobre la necesidad y el contexto. Hay un debate mundial, aparentemente, en Europa, Estados Unidos, en América Latina, en Asia, sobre cómo comportarse frente a una crisis, digamos, de varias de las dinámicas del mercado mundial. Hay quien dice que lo que la manera de salir de la crisis, pensemos en Grecia, es la austeridad, y hay quien dice que la manera de salir de la crisis es el crecimiento. Estos años de tanto incentivo al mercado interno, en Argentina, pero no solo en Argentina, en Brasil, etc., chocan con topes sobre la propia estructura económica. Y estos gobiernos, ahora hablemos de lo que estamos hablando ahora, son audaces al momento de alterar variables que hasta el momento se suponía que eran difíciles de alterar. Entonces la pregunta que yo haría es esta: ¿el relato es un relato que es una pura construcción de ficciones narrativas o está en un juego virtuoso con también ciertas decisiones que se toman a nivel de las estructuras y que generan un impacto en la población que no es meramente refutable con otro tipo de narraciones? Sí, está bueno aclararlo, porque parece como que las cosas no suceden, pero son solo relatadas. Yo lo que creo que el relato tiene una distancia muy grande entre lo que muy bien se enuncia y lo que realmente sucede. Las cosas suceden, ¿sí? Las cosas suceden, digo. Los kirchneristas se encuentran con un país con 5 millones de desocupados y le dan 5 millones de planes. Trabajar los arman en cooperativas. Las cosas suceden. Ahora, eso no es inclusión social. Eso es establecer una rueda de 5 millones de tipos laburando, pero no en la rueda productiva, sino en un evento que es muy interesante también y que fue muy efectivo, que es aumentar el consumo interno. Digo, eso estuvo bueno. Son 5 millones de tipos que no forman parte de lo que es la producción real del país, pero sí forman parte de una rueda de dinero que sale solo del Estado, en algún momento se va a agotar, pero que genera un consumo interno enorme, importantísimo. Digo, las cosas suceden. Ahora, el relato de eso es gigantesco. Tiene una distancia enorme con lo que realmente sucede. O sea que no serían mentirosos sino exagerados. Bueno, puede ser. Es una buena forma más dinámica de decirlo. No son exagerados. Digo, es la capacidad que tienen de generar una representación política con la cual no asumieron. Asumieron con el 22% de los votos y hoy por hoy tienen un apoyo y una representación política que es desmedida respecto de lo que enuncia. Enuncia soberanía, enuncia revolución, enuncia cambio, inclusión. Eso no sucede, pero sí hay hechos concretos que generan una representación política nueva. ¿Sí? Bruno, hablás puntualmente de narración, de imaginalización por parte del kirchnerismo, y es interesante pensar también en la creación del Instituto Dorrego y, como historiador, preguntarte qué es la conformación de ese grupo que va a narrar esta época, cuál es tu mirada al respecto y qué sería, además, un contrarrelato si ese es el relato oficial, ¿no? Sí, es interesante porque, viste, como son conocidos algunos de los que participan, tuvieron que poner en letra de molde lo hacemos ad honorem. Lo tuvieron que poner en letra de molde por las dudas, viste. Incluso Pacho Donnell dice que no va a cobrar. Es genial, ¿no? Porque, bueno, es una de las personas más acomodaticias. Fue funcionario de todos, ¿no? De todos los gobiernos. a mí me parece que es parte de esto. Ustedes, si leen el decreto de creación del Instituto Dorrego, en un punto dice, para reivindicar todos los que apoyaron el Proyecto Nacional y Popular en los últimos 200 años de historia. Lo cual eso también es una construcción, porque eso genera la imaginería de que el Proyecto Nacional y Popular, como los viejos revisionistas, viene del Bicentenario, de la Revolución de Mayo para acá. Y que fue siempre interrumpido por los antipatria, por las corporaciones económicas de la época, incluso mediáticas de la época. Quieren descubrir eso. El decreto dice eso. Descubrir quiénes estuvieron en contra del Proyecto Nacional y Popular. Eran todos kirchneristas, pero no lo sabían. Es como, viste, el dibujo de Rep, 200 años de peronismo. Viste, Perón cruzando los Andes, viste, Perón yendo a la campaña del desierto. Es eso. Bueno, eso logran hacerlo, es de ese chiste algo real. Hubo 200 años de Proyecto Nacional y Popular y nosotros vinimos a ponerlo en práctica sin miramientos. ¿Y qué es un contrarrelato que no sea simplemente reactivo al relato oficial? Es muy difícil crear un contrarrelato, ¿sí? Es muy difícil. Porque el contrarrelato también va a ser un relato inventado. Que genera su propio mito. Recién estaba, porque ayer di una clase sobre esto, estaba leyendo una carta, por ejemplo, de las Madres de Plaza de Mayo, que si uno piensa en la Madre de Plaza, esto, yo, por favor, que se bien entienda, ¿no? Para que no nos maten las madres, con mucho respeto, pero si uno piensa en las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo siempre, nos queda la sensación de que siempre construyeron un contrarrelato, ¿sí? Pero fue una construcción muy necesaria y muy posterior a la que nosotros imaginamos, ¿sí? El relato durante la dictadura de las Madres de Plaza de Mayo no era el contrarrelato que podemos conocer ya en democracia, que es un discurso radicalizado, fuerte, por la liberación nacional, contra la dependencia, la reivindicación de los hijos. Digo, esto es una carta del 81 donde dice el señor, bueno, yo no leo un cazzo. Las Madres de Plaza de Mayo se dirigen muy respetuosamente al señor presidente de la Nación para expresarle la necesidad de saber qué pasa con nuestros hijos, que es un problema que sabemos que a usted le preocupa mucho, señor presidente. Le están hablando a Videla. Digo, en ese momento funcionaba como el germen de un contrarrelato, pero solamente el germen. Digo, es muy difícil construirlo. El contrarrelato real de las madres se construye en democracia y no en dictadura. Sin embargo, el mito dice que se construye en dictadura, lo cual es lógico que haya pasado eso. Digo, estaban en una dictadura que las hacía desaparecer ellas mismas, ¿sí? Que eliminaba a sus ciudadanos por diferencias políticas sin ningún miramiento. El contrarrelato del kirchnerismo va a ser muy difícil. Recién ustedes pasaban un pedacito de una declaración de Nora Cortiña diciendo, cualquier crítica, sos de la contra o sos antipatria. El relato oficial es violento, y el contrarrelato va a tener que ser violento también. Pero en este caso de la carta, por ejemplo, a mí me parece que ahí se puede pensar lo virtuoso de un contrarrelato, y es que es su anclaje en una experiencia. Como cuando el contrarrelato está en germen, es donde hay una experiencia que es subversiva en términos políticos. Es cierto. Entonces, para pensar un contexto histórico, lo que habría que pensar es en qué experiencias hay gérmenes para un contrarrelato. Está bueno eso, porque vos fíjate lo que está costando a cualquiera de los que seamos críticos de algo que nos agrada, en última instancia, como son las medidas del kirchnerismo, nos agradan en varios aspectos, varias de esas medidas, y sin embargo, es cierto lo que decís, todavía no acumulamos la suficiente experiencia ni las palabras que tenemos nos alcanzan para armar un contrarrelato real. El germen está, tal vez esté, pero no tenemos la experiencia todavía, porque no hay nada mejor. Lo que falta es un Diego Birtz de lo alternativo, digamos. No sé, pero no hay nada mejor por ahora. Digo, y eso sí es interesante, la capacidad de trabajo que tienen hace que todo lo que proponen hasta ahora sea lo mejor o lo menos malo. No sé, última pregunta se me ocurría era en torno a Malvinas, digamos, en torno al 2 de abril y la idea de Estado Nacional puesto en juego. ¿Qué te sugiere, digamos? ¿Lo ves como parte de lo mismo? ¿Ves que ahí se están tomando otras líneas? ¿Hay una nueva presentación del aparato del Estado, incluso de las Fuerzas Armadas, que claramente no es prodictatorial, pero al mismo tiempo tampoco es el que veníamos escuchando el último tiempo? ¿Qué te hizo pensar a vos, Malvinas, en estos 30 años? A mí me llamó la atención porque volvieron a cancelar toda una experiencia, ahí sí cancelaron ellos mismos una experiencia, ¿no? La experiencia de Malvinas fue una experiencia muy dolorosa, con miles de personas en las plazas apoyándolo, haciendo toda una campaña, la gente movilizada en la guerra, ¿no? En plena guerra. Fue mucho el apoyo que tuvo esa guerra. Mucho. Ayer encontré un libro de Eduardo Liberti de noviembre de 82 donde cuenta todo ese relato del apoyo a Malvinas, ¿no? Y sin embargo, en el discurso actual, logran borrar esa experiencia, que no digo que sea buena o mala, la borran, la cancelan, la niegan y dicen, a la guerra de Malvinas no la apoyó nadie. ¿Sí? En un giro, en una pirueta que hace el lingüista, dice, si el pueblo no era soberano votando, cualquier decisión de ese Estado no era por la soberanía. Es una pirueta increíble, porque el primero que fue una dictadura con mucho consenso social, y segundo, que era el Estado, y cualquier decisión que tome el Estado, sea un gobierno militar o sea un gobierno democrático, es una decisión soberana del Estado, punto, porque está dentro de las reglas del juego de este país, al menos hasta ese momento, con la acordada de la Corte Suprema de 1930, que permitía que un gobierno militar tome decisiones soberanas. Eso era absolutamente legal, esa decisión, ¿sí? Este clinamen nunca sucedió, pero lo vamos a relatar de puta madre en unos años.